Bueno, prácticamente estamos desarrollando en diferentes puntos a través del Círculo de Ajedrez de Birma, que es una asociación sin fines de lucro, y prácticamente la idea es promocionar y difundir el juego ciencia en diferentes ámbitos, en diferentes puntos de la ciudad de Viedma, y mostrar distintas realidades también dentro de lo que se puede observar, y también posibilitar el encuentro, como así decirlo, de diferentes chicos que son los actores y protagonistas de cada certamen, así como también lo son adolescentes, jóvenes y adultos, porque el ajedrez es algo que encuadra dentro de las edades diversas edades, así que prácticamente de esa forma se produce una integración social, y más allá también de dejando de lado las clases sociales y también etnias religiosas o géneros, porque digamos en cada encuentro deportivo la idea es dejar de lado todas esas cuestiones que son más que nada meras cuestiones obsoletas dentro de la práctica del deporte o de cualquiera, y a través del encuentro los chicos puedan tener la posibilidad de disfrutar y vivenciar distintos momentos de sus partidas y aprender, que es sobre todo lo más importante, el eje central de cada disciplina es aprender a perder, aprender a ganar, o aprender a visualizar y tener una mentalidad diferente, a ganar confianza, a desarrollar concentración y diferentes hábitos positivos que van a generar el día de mañana que sean ellos quienes tomen sus propias decisiones con una madurez un poco más diferente a la habitual. Dentro del día de hoy desarrollamos una exhibición de simultáneas donde prácticamente tuvimos el acompañamiento de la directiva LEA y también dentro del espacio que brinda el programa de ajedrez de Río Negro, el programa de ajedrez educativo de la provincia de Río Negro. Tenemos acá al compañero Gabriel Fernández, quien está trabajando desde hace tiempo dentro de esta escuela, brindando un taller de ajedrez junto a los chicos, que prácticamente están muy entusiasmados, y esto como que los motiva un poco más a poder seguir adelante y aprender y ver otra cara de esta monedita. Y directamente, digamos, tuvo una buena expectativa, una buena participación. Se lograron visualizar lindas partidas vistosas, donde prácticamente complicaron un poco el desarrollo, que era parte de la idea. Así que una gran labor del compañero Gabriel Fernández, quien está siempre predispuesto a seguir con este proyecto. Y dentro de la escuela, digamos, los talleres se llevan a cabo los días... Lunes y martes de horario escolar, gracias al aval de la directora y digamos que se llama Lea, quien brinda un fuerte acompañamiento. Y después, así como en otras escuelas, también se están llevando a cabo la implementación dentro del ajedrez como una actividad complementaria dentro de las demás áreas que son curriculares, como en el caso de la escuela número 200, la escuela número 30. En la 261 también se trabajó con el programa de ajedrez educativo. Hubo un tiempo que se trabajó en la escuela del Pablo VI, la 341, 349, la escuela número 347, y así como esas escuelas también otras más. La idea es tratar de poder fomentar y difundir la práctica saludable de la disciplina del juego ciencia, y a su vez que los chicos vayan aprendiendo de una forma divertida y didáctica diferentes conocimientos y correlacionarlos con las demás áreas curriculares. Ahora, cambiando un poco de tema, para este día domingo 10 de septiembre del 2023 vamos a realizar en conjunto con el Círculo de Ajedrez de Viedma un torneo de ajedrez en la Junta Vecinal del barrio Seferino Namuncurá, conocido popularmente como el barrio 1016, a las 16 horas, en las cuales el torneo va a ser de carácter general. La invitación es abierta, va a ser un torneo libre y gratuito, y aquellos que quieran y deseen pueden contribuir en la inscripción llevando algún alimento saludable, puede ser alguna fruta para compartir o algunas masitas, dentro de lo que se pueda. La idea es generar los ambientes propicios para que los chicos puedan ir ganando mejores hábitos dentro de la práctica del juego, y también promoviendo así la intelectualidad, y que los chicos puedan desarrollar un pensamiento, un razonamiento y diferentes aspectos positivos a nivel mental. Bien, ¿algún tipo de inscripción previa hay que tener para poder participar del torneo del domingo? Se pueden dirigir al número de WhatsApp 2920-500736 o acercarse directamente el domingo 10 de septiembre a las 16 o antes, 16 horas, en la misma junta vecinal del barrio Seferino, ubicado en la calle número calle México 585. Buenísimo. Bueno, la verdad que felicitarlos por todo el trabajo que realizan, no solamente acá, hoy tuvimos la posibilidad de ver a los chicos más que contentos de poder participar de una exhibición así, de poder justamente llevar a cabo este juego, este deporte, ¿no? Así que queda la invitación abierta, no solamente a este, sino también a conocer mucho más sobre la escuela de ajedrez que anda dando vueltas por todo viendo, la verdad. Bien, sí, dentro de los lugares donde se brindan enseñanzas de forma gratuita y libre son las escuelas municipales de Viedma, digamos, que son sostenidos por la subsecretaría del gobierno oficial y las cuales se llevan a cabo los días lunes de 17 a 18:30 en el CAMU de la Valle, los días viernes de 18 a 19:30 en el CAMU de la Valle, martes y jueves en la Junta Vecinal del barrio Santa Clara de 17:30 a 18:30, los días y en el barrio Los Fresnos de 19 a 21 horas, en la Junta Vecinal del barrio Los Fresnos de 19 a 21 horas, los días miércoles y viernes en el horario de 19:30 a 20:30. Junta Vecinal del barrio Seferino, y los días jueves en el barrio San Martín, los días jueves de 19 a 21 horas. Esos son es la escuela municipal de ajedrez, donde se brindan clases de ajedrez libre y gratuita, y después los sábados estamos funcionando en la biblioteca Bartolomé Mitre con el círculo de ajedrez de Viedma en el horario de 16 hasta 18 horas, y en algunos momentos se cambian los horarios porque también el espacio es utilizado para otra serie de eventos. Así que por ahí siempre informamos cuando se produce algún cambio, pero normalmente los lugares donde se llevan a cabo son esos, puntualmente. Y después, bueno, los domingos tratamos de aprovechar para hacer algún torneo integrador y después también en diferentes puntos de la ciudad. La vez anterior organizamos uno en el Hotel Austral, gracias al auspicio del señor Alfredo Sanz, quien nos produjo la apertura de las puertas del Hotel Austral y las cuales nos brindó varias cuestiones que producen en la actividad un gran crecimiento y también estímulo sobre todo para los habitantes de la ciudad de Viedma y Patagones. Agradecemos muchísimo entonces por este contacto con Radio Encuentro y con NTV y por supuesto queda abierta la invitación a quienes quieran participar y conocer un poco más sobre la Escuela de Ajedrez Municipal. Bien, también queremos brindarle el agradecimiento que tuvieron la oportunidad de venir, acercarse acá y observar un poco el trabajo realizado, y también quiero agradecer a los colaboradores que son Luciano Edén Panunzi, Samir Ale, que son del Círculo de Ajedrez de Viedma, son alumnos avanzados y están también en la capacitación de poder obtener el día de mañana alguna norma para poder arbitrar dentro de la comarca y también a nivel provincial. La idea es que también puedan llegar a hacer cursos a nivel nacional y de esa forma poder ir enriqueciendo su espectro de conocimiento y volcarlos dentro de la comarca. Así que muy agradecidos con ustedes y con todas las personas, la directiva que nos facilitó acá el acceso a este establecimiento educativo y tener la llegada con los chicos, quienes se portaron de una manera espectacular, propia y digna de la práctica del juego ciencia. Así que muchísimas gracias a ustedes también.